Bienvenido al episodio 0 de Experimenta con Jekyll, el episodio de presentación de este podcast. Hoy comienzo este nuevo proyecto que tratará principalmente sobre Jekyll, un generador de blogs estáticos con el que podemos hacer nuestro blog. Hace poco más de un mes, buscando una alternativa a Medium para la web de mi otro podcast Vacía tu bandeja, opté por hacerlo con Jekyll, alojándolo en GitHub. Ya hace un par de años que intenté algo parecido, pero en ese momento no lo conseguí. Pero ahora, gracias a la ayuda de los integrantes de un grupo de Telegram, en especial Alfons, José David, Samuel, José y Ángel, he conseguido crear la web. Y en el camino he aprendido muchísimo. Hemos trabajado en grupo y el avance ha sido muy grande. Y de ahí surgió la idea de este podcast. Quería hacerme una guía para no olvidarme de cómo se construye el blog y todo lo aprendido. Y pensé que lo mejor era hacerla sonora y compartirla para que otros se animen también a probar Jekyll y tenerlo en cuenta como alternativa a WordPress. Como la intención es hacer una guía, los episodios serán cortos y dedicados a una sola cosa cada vez, para que posteriormente sean fáciles de localizar. Creo que es más útil así. Hay varias formas de tener un blog en Jekyll. Puedes hacer un fork en GitHub de un tema que te guste, cambiar unos cuantos parámetros y listo. Aunque si el tema es muy elaborado, no es tan fácil. Yo lo he planteado de otra manera, que es la que yo he seguido. Crear el blog con la plantilla mínima y a partir de ahí adaptarlo a lo que nosotros queremos, trabajando siempre en local, en nuestro ordenador. Es el camino más largo, pero para mí es fundamental porque es con el que se aprende. Se aprende cómo funciona Jekyll, su estructura básica y sus posibilidades. De Git y GitHub para actualizar nuestro repositorio cada vez que generemos nuevo contenido de forma fácil. De Markdown, ya que los posts se escriben con Markdown. Y de Liquid, que es el lenguaje que utiliza Jekyll para convertir nuestro sitio. Quizás parezca un poco complicado, pero no lo es, aunque sí necesita un poco de aprendizaje. Iremos poco a poco, paso a paso, y ya verás que no es difícil. Yo siento este podcast como un experimento y como tal me lo tomo, porque aún estoy en fase de aprendizaje. Así que la web del mismo se irá construyendo a partir de los episodios, para que puedas ver los cambios y todo lo que vamos comentando. Y te animo a que tú experimentes también y comiences tu propio blog. Te espero en el episodio 1. Nos escuchamos.